Levanten los brazos todas las mujeres solteras, porque desde arriba, esta noche, caerá una lluvia de sexo sobre tu cuerpo. Julián Lozano, en la grabación de su segundo material discográfico como solista. Tanto que te quiero, morochivo. Los bracitos. Mojado en transpiración. Como lo de esta noche. Sin descansar nuestros cuerpos, no cuesta espacio. ¡La palma! Usamos de mil maneras sin tener vergüenza. Rompimos todas las reglas jugando al amor. ¡Hey! Todo infundida en mi piel, con besos de mega piel, cuando se rozan tus labios. ¡Dice, dice! Como una lluvia de sexo. Con amor, entre todos al amor, solo en la habitación, cuando nos está matando, cuando nos está matando. ¡La palma! Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos, tu beso vida mi piel, tu beso sabe la miel, cuando se rozan tus labios. Como una lluvia de sexo, como lo que enamorados. Entendemos al amor, solo es en la habitación. Cuando nos está matando, cuando nos está matando. Tu cuerpo entre mis brazos, con un lujo enamorado. Tu cuerpo entre mis brazos, será como un lujo enamorado. Grabación en vivo de este segundo material discográfico del solista más caliente de todos los tiempos. Julián Lozano, sus canciones, sus éxitos. Para vos, que estás sediento de amor, Julián te dice: yo quiero ser dueño de tus besos. Entonces entonces que esos gritos lleguen hasta el cielo. Esta noche los ojos. Las manitos arriba. Bracitos todos arriba. Para Sara y los pibes de Villa del Parque. Gracias, Santa Felice. Y no pude dormir. Solo te estarás con él. Y me dirás que sí, que no vas a amar. Jurarás por Dios que no te darás. ¡Todos! Y me vas a hacer a ti y te besará. Pensarás en mí, sé que llorarás. Los aplausos bien fuerte para Aurel Lozano. Y seguimos presentando más éxitos en esta grabación en vivo desde Pisadora para todo el país. Y las palabras, todas, para todas las románticas y románticas del país. Aurel Lozano te canta y te dice. Y esos gritos, chicas. Aurel Lozano esta noche te dice. Los aplausos bien fuerte. Ese grito bien fuerte de todas las solteras de Betano. El silbido de la vagancia. ¿Quieren más Aurel Lozano? No las escucho, mujeres. ¿Quieren más Aurel Lozano? Gracias a San Javier. Gracias al país. Aquí está Aurel Lozano. Muchas gracias. Tengo un amigo para presentarles. Quiero un fuerte aplauso para Gerardo Farías. Hola, hola. Qué placer. Yo quiero contarles algo. Estoy muy emocionado porque este es mi amigo, es como un hermano. Me está dando esta posibilidad de estar con ustedes aquí grabando en vivo. Y hice una gira hace muy poquito por Buenos Aires, ovacionado por miles de personas. Es de Santa Fe y tienen que estar orgullosos de él. Fuerte gracias. El aplauso para Aurel, que está triunfando a nivel nacional. Gracias. Vamos a ver si le gusta esto, con los todo chicos. El cariño. Esto se lo quiero dedicar a los músicos de Gerardo Faría que han venido también. Muchas gracias a todos. A tu mamá que está por ahí. Anita. A mi mamá. a Olga que ha venido, a Rocío, a mi viejo que está en el cielo, a mi hermano y a un amigazo que tengo hace mucho tiempo que ya no está, al amigo Carlitos González. Se lo quiero dedicar de todo corazón. Muchas gracias por tanto cariño. ¿Sí?